Pregunto porque ya lo sé, con esa carita me das de entender que te has enterado que antes estuve enamorado. Quiero que lo sepas que yo no te conocía. Yo te lo aseguro que eso ya pasó. Solo me interesa hacerte fiel a vos. Esto es realmente el amor que yo inspiraba y siempre seré solo de ti. Quiero verte sonreír como el día feliz que te dije te quiero. Quiero verte sonreír y te prometo que siempre te haré feliz. Quiero verte sonreír como el día feliz que te dije te quiero. Quiero verte sonreír y te prometo que siempre te haré feliz. ¡Fuera! Eso ya pasó, solo me interesa serte fiel a vos. Esto es realmente el amor que yo inspiraba y siempre seré solo de ti. Quiero verte sonreír como el día feliz que te dije te quiero. Quiero verte sonreír y te prometo que siempre te haré feliz. Quiero verte sonreír como el día feliz que te dije te quiero. Quiero verte sonreír y te prometo que siempre te haré feliz.